Martes 24 de noviembre. El pecado de la ingratitud. Por cuanto Edom, descendientes de Esaú, rehusó dar permiso para que Israel pasara sus fronteras, Israel tuvo que rodear a esa nación. Números capítulo 20, versículos 14 al 21. Los edomitas ocupaban el territorio que se extendía hacia el sur desde el mar Mediterráneo hasta el Golfo de Aqaba. Escucha Números capítulo 21, versículos 1 al 5. ¿Cuáles fueron las quejas de la gente? Piensa en todo lo que les había sucedido y en todo lo que ellos habían pasado. ¿Había alguna justificación para sus quejas? Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo con Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto, para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Aunque pensaban que tenían razón para quejarse, Dios no estaba de acuerdo. Después de todo, cada día de su travesía habían sido sostenidos por un milagro de misericordia divina. Tenían todo el agua que necesitaban, aún en un desierto. Tenían pan del cielo para comer. Salmos 78:25. Y tenían paz y seguridad bajo la nube que les daba sombra y la columna de fuego por la noche. No había nadie con debilidad en sus filas. Sus pies no se habían hinchado en sus largos viajes. Su ropa nunca se envejeció. Sin duda, habían tenido sus luchas, sus problemas, sus temores, como nos pasa a todos. Pero concentrándose en esos problemas, se olvidaron de las bendiciones divinas que habían gozado por tanto tiempo. Tal vez ese podría haber sido el problema de ellos. Estaban tan acostumbrados a la misericordia, la gracia y la provisión de Dios que comenzaron a darlas por sentado. Y una vez que las cosas no se dan por sentado, es muy fácil olvidarse de ellas. ¿Cuáles son algunas de las cosas que das por sentado en tu vida? ¿Por qué esto es tan necio? La única cura para esto es el agradecimiento diario a Dios por lo que nos ha dado. Por esto la alabanza es tan importante. Dios no necesita nuestra alabanza. Nosotros necesitamos alabar a Dios tanto como podamos, porque esto sirve como un recordativo constante de cuánto tenemos que agradecer a Dios. Escribe tu propio salmo de alabanza. Pon en él todas las cosas por las cuales estás agradecido. Imagínate que lo cantaras cada día. ¿Cómo podría esto ayudarte a evitar caer en la ingratitud y las peligrosas trampas a las que puede conducir?